mundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al primer salón del cómic de Alicante. Esto es Osera Radio de canalosera.com. Yo soy Mariluz y para hacer este programa especial me acompaña Ethan. ¿Estás nervioso? Hola Mariluz. No, ¿por qué? Llevamos ya 47 programas. Bueno, pero esto es un directo. Pero también hemos hecho varios en directo, así que no es para tanto. Mientras no tiren cosas... Bueno, espero que nadie tire nada y eres tú bastante más valiente que nosotros. También está con nosotros Marco, que hoy creo que está más tranquilo porque no tiene que preocuparse de controlar grabación, ni sonido, ni nada, y solo se encarga de la música. ¿Qué está sonando hoy? Pues hoy, gracias a Roberto que está en la cabina, hoy no me tengo que preocupar de los botones. Hoy estamos escuchando el Awesome Mix de Guardianes de la Galaxia. ¿Otra vez? ¿Por qué no has metido música de nuestra peli de la semana? Bueno, sí, para que la gente que no nos conoce, vamos a comentar un poco que nuestra estructura suele tener tres partes. Primero hablamos de lo que ha ocurrido, lo que ha acontecido en la semana de Canal Osera. Donde repasamos lo que hemos hecho entre programa y programa y los artículos que han subido a la web. Algunas noticias y todo lo que subimos normalmente. Eso es lo que haremos a continuación. Después de esa primera parte siempre hablamos de algún tema de ocio variado. Y barato también. Pues eso, todo lo que hemos visto, puede ser alguna serie, puede ser incluso alguna receta de cocina. No sé. Algún sitio donde hayamos estado, algún TVO, algún podcast que hayamos escuchado, lo que nos dé. Por ejemplo, hoy vamos a comentar unas pinceladas del Don Mickey, que es el coleccionable que ha sacado la editorial Planeta. Y luego terminamos el programa comentando alguna película que hayamos visto juntos durante la semana. Hoy, en vez de eso, para cambiar, ya que estamos aquí en directo, vamos a cambiar lo de la película y vamos a comentar las películas que hemos visto durante el verano. Mucho estreno de palomitas, muchas cositas. Sí, por lo menos las que de tiempo, porque creo que hemos visto todo lo que se mueve en el cine. Pues ese es nuestro sumario de hoy. Como siempre digo, música y empezamos. Ahora la música se ha parado, claro. Lo que suele pasar con estas cosas. Lo que tiene el directo. Pues esta es la parte en la que comentamos un poco qué es lo que ha ocurrido durante la semana en Canal Osera. Lo que podemos empezar es contando a la gente que no nos conoce qué es Canal Osera. Pues, eso suena fuerte. Canal Osera es un grupo de proyectos o locuras, ¿no? Lo que estamos haciendo en familia. Familiares, sí. Y las vamos agrupando en la página canalosera.com, que no solo es la página oficial de Osera Radio. No, porque además de nuestro programa también acogemos a todo el que quiera ser acogido, y en principio el primero que se ofreció es el despacho del doctor Beckman. Además, algunos de artículos sobre cine, televisión, parques de atracciones. Hablamos de juegos de mesa, hablamos de restaurantes, recetas de cocina, hoteles, libros, aplicaciones para ordenador, todo lo que cae en nuestras manos. Sí, además todo eso lo tenemos ya puesto en nuestra web, y también hemos empezado a hacer una webserie de la que llevamos dos capítulos, pero prometemos que habrá más, que es 15 años no es poco, y otra que tenemos en preparación, y ahí de momento nos reservamos la sorpresa. Y a lo mejor nos habéis visto por el salón grabando, porque también hacemos videoreportajes de eventos. Y bueno, muchas más cosas que iremos añadiendo sobre la marcha, pero yo creo que podemos dejar ya este publireportaje que estamos haciendo y centrarnos, seguimos con el programa que nos van a echar, ¿no?, a este paso. Pues empezamos con la semana de Canal Osera. recordando lo que vais a ver el jueves. Sí, lo que vamos a ver, porque nos vamos al Rocky Horror Picture Show, que se va a hacer en Las Cigarreras y lo vamos a cubrir. Lo vamos a cubrir videográficamente. Vamos a hacerlo rápido, ya en el programa pasado comentamos un poco los detalles del tema. Sí que solo decir que es eso, en Las Cigarreras de Alicante, y que el precio son 2 euros, es casi simbólico, y además toda la recaudación va en beneficio de los enfermos de ELA. Y que os lo pasaréis en grande seguro, así seguro. Que nos lo pasaremos en grande seguro. Bueno, seguimos un poco con los detalles de lo que hemos puesto en la web, que hemos puesto dos trailers, ¿no, Izan? Sí, siempre ponemos algún trailer. Torrente 5. Hemos puesto dos trailers, Torrente 5 de Santiago Segura, que os vais a hartar de verlo en la tele. Sí, y ya estamos, ya, ¿no? Ya estamos viéndolo hasta hartarnos ya. Y Big Eyes, que es lo nuevo de Tim Burton. Lo hemos puesto en versión original, pero todavía no está el tráiler doblado, que no se parece en nada a lo que Tim Burton estaba haciendo últimamente. No, además, sí, estás esperando alguna estridencia o alguna cosa y no parece todo muy normal, no tiene así maquillaje, ni pelucones, raros, ni nada. Y hay un artículo sobre la película Un gran amor. Y un poco de nostalgia ochentera. Sí, porque la comentamos también en el despacho del doctor Beckman. En el programa especial de nostalgia, sí, romántica ochentera. Sorpresivamente. Y también tenemos nuestras primeras impresiones sobre, por un lado, el concurso de Boom. A mí me parece bueno, como el Ahora Caigo, parecido. A ti te gusta, a nosotros nos ha gustado menos. Es que se manchan. Igual, a sí, lo mejor esa parte es divertida, divertido, ¿no? Sí, eso también. Y tenemos también la serie Forever. Sí, hemos visto... Esa no la he visto. No, yo he visto un capítulo y me ha gustado bastante. Ya he visto el segundo y la verdad es que está bastante bien. Y de Gotham, que es la que todo el mundo está esperando, hablaremos la semana que viene. Exacto, esa pues no la comentamos, ¿no? Hablamos de las cosas que no nos han acabado de gustar y... Es que no me ha dado tiempo. Pues nada, sí. Hemos subido un artículo de Frozen. Sí, que la hemos visto ahora que está en doméstico y nos ha vuelto a gustar mucho. Mucho, casi. Iba a decir casi más que la primera vez que la vimos en el cine, bueno, tanto como, ¿no? No, a mí más, porque la vi en versión original y las canciones suenan mucho mejor. A mí me ha parecido todo igual. Igual de chula, ¿no? Sí. ¿Vamos con las noticias? Venga, pues las noticias, que tenemos una sección para los que no lo conozcáis, que son los jueves... ¿Los jueves? Que son los jueves noticias breves. Eso es, los jueves noticias breves. Y una de las noticias que hemos puesto es que la distribuidora de Beer ha comprado Homo Ludicus y todo el catálogo de juegos. Ya tienen en la propia web de Homo Ludicus, ya creo que hace referencia, ¿no? Que... Sí, ya avisan que para comprar sus juegos más populares, bueno, todos, pero los más populares como el Agrícola, el Pandemia, que se hagan los pedidos a través de Beer. Ha sido la noticia en el mundillo de los juegos de mesa, la noticia de la semana ha sido esta. También. Y en la televisión la noticia ha sido True Detective. De que es una serie de la HBO. Ahí está Colin Farrell y Vincent Vaughn, que son los nuevos y True Detectives. Y Rachel McAdams. Y la último fichaje ha sido Rachel McAdams, que además curiosamente la vimos ayer en la película del hombre más buscado. ¿La vimos ayer? Anteayer. Sí. ¿Y quién era? De la chica, la abogada. Vale. ¿Y la última noticia la das tú, Iza? ¿Qué es de mutantes? No, Bryan Singer, director de la entrega de X-Men, Bryan Singer, director de nueva entrega de las X-Men. X-Men, el día de Apocalipsis. Ya han confirmado. Es provisional, todavía lo pueden cambiar. El título es provisional, es el director que hizo la primera, la segunda y la quinta. Se sabía era que iba a ser el director de esta, pero bueno, ya está confirmado oficialmente. Y pasamos a hablar de TVOs. Sí, yo creo que ya está bien de Canal Osera. En este programa también leemos TVOs y esta semana nos hemos puesto con el nuevo coleccionable de Don Mickey que ha sacado Planeta Agostini. Hemos aprovechado para pasar por el kiosco y hemos comprado los 4 tomos que corresponden a las 2 primeras entregas. Así que pues vamos a comentar un poco qué es lo que nos ha parecido esta revista mítica. Y que además nos los hemos traído, los tenemos aquí, sí. Los cuatro primeros tomos. Damos fe que no nos los hemos descargado de manera ilegal, sino que hemos pasado por el kiosco a comprarlos, como toca. Es que yo no sé, para enseñárselo a todo el público que ha venido a vernos. Sí, está sí. Lleno el auditorio. Que ya creo que si ya nos han ido ya aguantaron hasta el final. Pues vamos a comentarlo rápido. Estoy mirando la hora antes de que Dani venga a echarnos con... Don Mickey empezó a publicarse en el año 76, o sea que es el tebeo que nos ha acompañado toda una generación. Nos. A muchos de los que decís aquí a lo mejor no, pero a nosotros no, sí. Bueno, empezó en el 76 y terminó en el 89, así que es una generación, son varias generaciones los que han leído. Uh-huh. ¿Y qué editoriales estuvieron por ahí involucradas? Empezó la editorial Montena y luego la compró Primavera. Y bueno, hay artículos o historietas de todos los protagonistas de Disney clásicos. De Disney. Están... Sí, empezaron por el primero, que es el primer facsímil, que sí que es el original, que se publicó que se publicó en el 76. ¿Cuántas cifras hemos dicho ya? Muchas, todas. 76. Hemos dicho todos los años que existen ya. Y ese sí que es el original, como decimos, y hay pues eso, hay desde Mickey con sus típicas peleas con Patapalo. Normalmente son aventuras detectivescas, aventureras, las de Mickey contra Patapalo. Luego están las tonterías de Goofy. Y Donald y los sobrinos con el tío Gilito. Sí, eso también es muy típico. Esos son los principales. Y luego ya empezaron a meter, pues, de todo. Sí, hasta Patomas y... Patomas y Eugenia Traconi, que yo en estos cuatro números los he echado mucho de menos, porque eran... Yo las recuerdo como historietas que me gustaban mucho. Uh-huh. Y, bueno, aquí hemos visto ya en el cuarto recopilatorio de Planeta, ya salen Chip y Chop, sale sí, el tío Gilito en solitario. Sí, fue el primero que leí. Sale también ya Aventuras de Goofy en solitario, y luego hay Clarabella, salen un montón de personajes incluso que no ni los conocen, que prácticamente los inventaron para los tebeos, porque estos tebeos venían de Italia. Fueron confeccionados en Italia, eran fumetis, que es como se llaman allí a los tebeos. Y... ¿Suena raro? Y dibujados por Romano Scarpa y Giorgio Cavazzano. Y bueno, los tebeos, lo que ha hecho Planeta ha sido hacer una estructura parecida a los originales, pero salvo el primero, que sí que es un facsímil, lo que han ido haciendo es recopilar historietas sin orden. Eso, han cogido no solo trozos de las historietas, sino a lo mejor trozos de la publicidad, por ejemplo, que había en la época, que ahora mismo, sí, claro, carece de sentido. Del mercadillo, no sé, eso supongo que ha sido para darle un toque de nostalgia, pero tampoco me apasiona la idea que han hecho. Y también detrás de la portada hay siluetas para colorear de los personajes. Todavía puede algún niño, ¿no?, ponerse a colorear, ahí sí que... Poder estropear los CDs, que también le han puesto precio en pesetas, pero no es el precio que luego te cobran, ya digo yo que no. Y sí, yo creo que... Bueno, ¿qué te ha parecido, Ethan? ¿Que tú eres el que más te ha gustado? ¿Cómo es esta manera de entrar? Sí, a mí me ha gustado esto y seguiré leyéndolos mientras estén en las tiendas. Y como yo te metí un poco en cosas más frikis, que aquí hay compañeros de un podcast de cómic que seguro que lo conocen, el tebeo de los años 70 de Hulk contra Batman. Sí. ¿Qué te ha gustado más, Hulk contra Batman o Don Mickey? Hulk contra Batman. O sea, no, la audiencia ya está, nos apoya. Estamos en el salón del cómic, o sea, aquí nos gusta el cómic americano. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí, Don Mickey se nos queda muy light, yo creo que ya. Yo creo que ya de TVOs pasamos ya a las películas. Sí, yo creo que ya está bien. Vamos ahora a hacer un repasito rápido a las películas del verano. La idea es que digamos qué es lo que más y lo que menos nos ha gustado de cada una. Bueno, y si no tenemos nada de lo que menos, pues solo lo que más, ¿no? Porque hemos hecho ahí un primer recordatorio y hay cosas que Ya parece que no nos disgustó nada. Es que somos muy generosos nosotros con las películas. Somos así. Bueno, sois muy generosos con las películas. Pues empezamos por sí, Godzilla. ¿Las vais leyendo? Vale, pues Godzilla, que a mí no me gustó. Ya lo dije en el programa. A mí tampoco me gustó, pero tiene alguna parte buena. ¿Y qué es? Que es Godzilla. Que es un monstruo gigante destruyendo la ciudad. Eso siempre sí, da puntos. La destrucción, ¿no? siempre da puntos. Es positiva, la anarquía mola. A mí me pareció bastante aburridilla la sí, película. Sí, aparte con mucha incoherencia. Sí, ¿no? Es bastante aburrida la película. Un montón de ratos que no sabes por qué están haciendo lo que están haciendo, no tiene ningún sentido. Pero bueno, destrozan cosas, sí, ¿no? Sí, destrozan como dice cosas y matan muchos soldados americanos. Sí, da puntos. Bueno, pues pasamos al filo del mañana. Esa sí que nos gustó, a todos. Sí. Y que no es el filo del último día, que no sé por qué me empeñé yo en rebautizarla constantemente, pues no. Edge of Tomorrow. El filo del mañana. Y lo mejor que todo, y más la primera vez que conocí una película de repetir el día. Sí, luego ya te pusimos el día de la marmota y ya viste de dónde venía un poco el truco. Sí. Y la verdad es que me gustó mucho. Además, yo la volví a ver hace un par de días y me volvió a gustar. Sí. Tiene mucha acción, muy, muy buen ritmo. Y dentro de lo que cabe, mucha originalidad. Sí, porque el hecho de que te presenten el mismo día una y otra vez y siga siendo interesante, es decir, que te van metiendo siempre nuevos elementos, te van quitando para que no se te haga pesada las cosas que ya puedes asumir y dar por hecho del día de la repetición anterior. Según Marco y Mariluz, esto es más divertido que el día de la marmota, que es más repetitivo. Bueno, no, es diferente. Sí, el día de la marmota es más... Es lo que vosotros dijisteis en el podcast. Vamos a crear la polémica familiar. No me digas esas cosas, que a mí yo soy muy fan del día de la marmota, ¿no? Pero sí, esta es más de acción, esta tiene más movimiento y a ti te habrá gustado más. Sí. Pasamos a X-Men, que hablábamos antes de Bryan Singer, que también la vimos, además la vimos dos veces seguidas. Y los Centinelas y también el viaje ese al pasado fueron lo que más me gustó. A mí, yo es una película que tengo el problema de cuanto más la veo, cuanto más la recuerdo, menos me gusta. Más fallos le veo de ritmo y demás. Sobre todo la parte final no me gustó nada, pero tiene buenos mimbres, tiene muy, muy buenos personajes. A mí lo único que me chocó, y mira que yo tengo poca memoria, la gente que nos ha ido siguiendo ya sabe que la memoria no es lo mío, pero sí que en algún momento me chocó algún punto que con las películas que ya habíamos visto, que ya han salido en el cine, no tenía coherencia. Tiene muchos agujeros de continuidad. Eso es una pena, porque si lo he notado yo, pues la gente que sí que tiene memoria y se acuerde las disfruta más, pues ha tenido que verlo y sufrirlo un poco más que yo. Vamos con cuál vamos ahora. Una que no ha visto Izan, ¿no? Chef. Chef no, a mí no me gustó. Yo me quedé diciendo, podía ser una buena película y es una película bastante monótona. Es floja. Es muy floja, le falta... Tiene muchos actores que aparecen por ahí a hacerle el favor al director, pero que no... Sí, la base parecía que podía dejar un buen sabor de boca y sí que se quedó muy floja y sobre todo mucha parte de, a lo mejor, discusiones eran muy forzadas, no acababa de, por lo menos, de tener sentido, de creértela. Yo creo que el problema es que, que ni siquiera, aunque fuera con poco dinero... Y tiene poco conflicto, tiene poco... Tiene poco. Tiene poca chicha. Mucha cocina y poca chicha. Pues nada, y otra, una que sí que vio Ethan y le gustó mucho, Hércules. ¿Qué opinas de Hércules, Ethan? Por ahí a nuestro público también le gustó Hércules. Es muy aventurera y además es muy comiquera. La verdad es que es muy, muy supergrupo. Y no, la verdad que me gustó. Yo he leído pocos cómics. ¿Has leído pocos cómics? Todavía. Recordádmelo cuando haya leído más. Le daremos otra vuelta entonces, ¿no? Sí, aventuras. Nos sorprendió, esperábamos una cosa muchísimo peor y nos lo pasamos bien, sin exigencias. Pero sí, tiene sus puntitos así graciosos. Tiene sus toques de humor, sus toques, sí, no de dramatismo, pero sí de emoción. Y el culo de la novia de Cristiano Ronaldo. Eso está. Ya ha salido. Pues nada, si lo disfrutaste, bien está. Begin Again, sigo sin verla. No, esa tampoco. Sí, esa tampoco la he visto. También es algo parecido a la de Chef, en cuanto a que no tiene mucho conflicto, pero es mejor. Sí, o sea, está mejor resuelta. Y la banda sonora está muy chula. Está muy chula. Las canciones están muy bien. La historia, pues eso, sin ser la panacea de la profundidad, pero por lo menos tiene su toque, esta parte que me gusta a mí, su toque emocional, su positivismo. Indagan en los sentimientos de los personajes, todo eso que llena, ¿no? Pues. Y además, no es una típica comedia romántica al uso. No. Tiene otro tono. Sí, tiene otro trasfondo. Y eso está bien, aunque tiene muchos tópicos, pero no tiene todos los tópicos. Uh-huh. Transformers 4. Esta es Ethan. Esta la vimos por y para Ethan, que sí, es muy fan. Sí, porque las otras tres dijimos, vamos a más de lo mismo, por favor. Sí, no nos gustaron, pero nos hicimos un programa especial de hora y media. Sí. Eso también hay que decirlo. Somos así. Ethan, te gustó todo, ¿no? Sí, pero más la parte de los Dinobots. Más robots, más grandes, que eso siempre ayuda. Sí, lo de entrar en la era de los dinosaurios, ¿no? Eso también, o sea, todo, lo tenía todo la película. A ti también hubo algo que te gustó. A mí me gustó Idina en Hércules, a ti te gustó... ¿Patrick Dempsey? No, eso es en la 3. Ay, es verdad. Esto demuestra una vez más la poca memoria que tengo. Mark Wahlberg. Es verdad, el prota. El cambiar al chichiqui. Wiki, que me lo he aprendido ya. Por Mark Wahlberg salimos ganando todos. Y en especial las señoras. Sí, y por lo menos quieras que no, ya eso, la ridiculización de las otras películas. Sí, los actores maduros, los actores buenos no hacen el idiota, o sea, hacen un personaje. Es un poco más seria. Sí, la película dentro de sigue teniendo todos los agujeros del mundo y todas las estupideces del mundo, pero por lo menos no hay nadie diciendo al que matarías nada más empezar. ¿Nos queda alguna? Nos queda, bueno, los Guardianes de la Galaxia por lo menos, ese que comentaba. Ah, sí, ¿no? Que están, para eso la estamos oyendo. No, pero nos queda también, ¿los Guardianes para ahora? Sí, ahora sí. Los Guardianes. Ah, es verdad, me había saltado. Nos quedan tres si el tiempo nos lo permite. Vamos en tiempo. Sí. No está Dani por ahí con la tijera todavía. Pues tenemos eso, los Guardianes de la Galaxia. La película del verano. Que yo creo que es la película del verano. La película del verano. No tiene cosas malas, todo bueno. No tiene cosas malas. La banda sonora es... ¿Cómo mola salir del cine diciendo eso? La banda sonora está muy bien. Ya la estáis escuchando por ahí a trocitos. Escuchando de fondo. Pero no. Aparte, eso, sin conocer la historia de los guardianes a nivel de lo que son cómics y demás. No, es que es mejor que los cómics. No sé si estarán de acuerdo o no. Por ahí me miran mal. Por ahí me miran mal, pero... Bueno. Pero yo no soy nada fan. En el programa que hicimos especial yo me leí los cómics, tanto los de los 90 como los de ahora, y a mí me gustó más la película. A mí de todas me gustó más la película porque no he leído un cómic, lo cual era fácil la comparación. Pero además es que es una película muy divertida, tiene un montón de... De ritmo, de sentido del humor, y acción. Sin llegar a ridiculizar, por lo menos por mi parte no vi eso, ridiculización de... A lo mejor también tienes que saber entender y entrar en el juego de las bromas. Si hay alguna persona que apasionada y ve a lo mejor a los determinados chistes, pues igual le hieren o algo. Sí, también es comprensible. Sin desvelar el final, no lo digamos. Pero el duelo final con el malo a mucha gente le ha indignado. A mí me encantó. O sea, yo cuando estaba viendo en el cine hubiera sangrado las manos aplaudiendo con sí, ese creo detalle. Creo que por aquí la audiencia apunta en algún caso que están de acuerdo con lo que estamos diciendo. Pero bueno, para los neófitos en el tema fue muy divertida. Y el personaje que sale después de los créditos, también para los frikis, fue genial. Sí, esa es más de frikis, porque yo me quedé un poco igual, pero... Sí, luego tuvimos que explicarlo. Algunos explicábamos al de al lado por quién era y por qué había salido. Y porque os estabais partiendo de risa diciendo, ¡oh, sí, qué guay! Pues... Saltamos a Cómo entrenar a tu dragón, que la disfrutamos bastante. Sí, tiene muchos tipos de dragones y eso me gustó. Eso está bien, el que hayan indagado, ¿no? Hayan... creado un montón más ahí de dragones con sus características. Porque hay uno de cada uno y hay miles de dragones. O sea, que se han explayado ahí. Técnicamente, la cantidad de dragones, de criaturas y el colorido que tienen es una pasada, es una gozada. Eso es lo mejor que tiene la película. Sí, cierto es que ya no tenías la sorpresa de haber visto la primera. que sí, sí que yo creo que fue más impactante. Los efectos de las tomas aéreas, los vuelos de dragón que tenía la primera, en esta se repiten, pero claro, es eso, se repiten. Claro. Es una secuela. Entonces el efecto sorpresa no lo tiene. Ya no lo tienes. A mí me gustó mucho el personaje enmascarado, que ya en el trailer nos revelan que luego será la madre, pero antes de quitarse la máscara, todas las escenas, la fluidez que tiene moviéndose con los dragones me gustó mucho. Pues nos queda la última. Nos queda la última, que es el planeta de los simios. El amanecer del planeta de los simios, que cuando fuimos estaba el cine a tope. ¿No? Pero a reventar. Pero fue, o sea, una locura. Digo, regalaban las entradas o algo, no sé. Sí, ¿qué ha pasado en Alicante? Deberían haberlas puesto a 10 euros, a sí, ver si se llena igual. Entonces no hubiéramos ido nosotros tampoco. No hubiéramos ido a otro. Que somos pro cine. Y vamos siempre buscando las ofertas y las entradas baratas. Pues eso, no sé, por mi parte el realismo de los simios la verdad es que es apasionante. Los efectos digitales de la película son brutales, pero el ritmo de la película está muy bien. Ese tono de western que tiene, en plan posapocalípticos. Sí. Y los dos bandos, que te los crees a los dos, cada uno con sus problemas, queriendo... No hay buenos y malos puros, sino son personajes que tienen una explicación y tienen un fondo que la verdad es que a mí me sorprendió porque me gustó mucho más de lo que el tráiler me daba a entender, de que iba a ser una película muy de humanos malos, monos buenos y cómo luchan, ¿no? Sino tenía un par de giros muy interesantes. A mí me gustó que tenían unos efectos digitales muy buenos, las simias. No eran trajes, era digital todo. Sí, en la nueva generación le gusta más el digital que el maquillaje. Sí. Y pues sí, yo creo que ya hemos repasado todo lo que había que repasar. Bueno, Dani, hemos cumplido el tiempo, ya estamos terminando. Un segundo, gracias por los aplausos. Nos podéis aplaudir después. Vamos a terminar de despedirnos, a dar las gracias a Salón del Cómic y a Dani por invitarnos a hacer el programa, a los que habéis venido a vernos. Y bueno, esperamos que sigáis escuchándonos. Ya que nos habéis conocido, espero que nos visitéis en canalosera.com y escuchéis nuestros programas o en el Facebook Canal Osera. Por cierto, también en canalosera.com podéis encontrar lo que hemos dicho, reportajes en vídeo de lo que hemos estado haciendo en el salón, que los iremos poniendo durante los próximos días, próximas semanas. Y un montón de artículos sobre series, películas, cocina, manualidades. Bueno, sí, yo creo que ya podemos. Y muchas cosas más. Podemos dejar la publicidad, que nos encanta. Nosotros terminamos aquí. Antes de que nos eche Dani, os dejamos ahora con el programa El Despacho del Dr. Beckman. Espero que nosotros nos sigamos oyendo la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.